En Mapuzungún, yafutún significa alimentarse, y este significado es en un sentido amplio y muy profundo, porque no solo abarca el acto de ingerir alimentos para fortalecer el cuerpo, sino que tiene que ver con múltiples dimensiones, más de tipo espiritual, si se quiere, todo lo que ingerimos, todo lo que ingresa a nuestro organismo y que alimenta nuestro psique, nuestro espíritu. Y también tiene una dimensión de justicia social, porque el alimentarse siempre es en comunidad y siempre es desde un lugar de equilibrio. No puedo sentirme alimentada si sé que hay una hermana, un hermano que no lo está. Entonces es un concepto multidimensional y por eso nuestra red lleva este nombre que tiene tanta profundidad. Bueno, en la red nosotros somos todos integrantes, no tenemos, es una de horizontalidad total. Somos un grupo, sí, que se desprendió de la Cátedra de Soberanía Alimentaria, que estuvo en el asentamiento universitario funcionando en el año 2018 y un poco del 2019. En esa propuesta de cátedra, una de las indicaciones o de que nos habían hecho era que no nos quedásemos solo en la reflexión teórica y que vayamos al terreno, al territorio. Y bueno, una de las cosas que nos parecía importante era repensar esto de lo que comemos, y ahí este grupo se empezó a sumar gente y somos 10 personas que formamos la red. ¿Qué fue lo primero que se les ocurrió después de esta cátedra empezar a hacer? Y lo primero que nos propusimos fue empezar a hacer compras de alimentos que sean sanos, que sean ecológicos, una elaboración sustentable. Lo que fuimos como debatiendo en la cátedra, llevarlo a la práctica en nuestras compras. Y entonces empezamos comprando yerba en Titraihu, directamente a la cooperativa, y así hasta que después compramos azúcar. O sea, éramos muy pocos y empezamos diciendo, bueno, hagamos esto que podríamos sostener. Y bueno, después entramos en contacto con Carlos, con Alimentos Cooperativos, y bueno, a nosotros la pandemia nos limitó muchísimo y fue como un antes y un después de nuestro funcionamiento, o por lo menos de nuestro crecimiento. Porque no podían más juntarse, digamos, hacer grupos, reuniones, quiero decir. Sí, porque nosotros además no tenemos todavía, recién empezábamos, no llevaríamos ni un año, y queríamos como crecer, pero no tenemos un lugar para copiar los alimentos que recibimos, todavía no organizamos ni siquiera una estructura. Vos me preguntabas, ¿qué rol ocupo? No, somos 10 y nos sentamos a charlar y organizamos, y vos te ocupás de esto, vos de esto, vos de esto. Y bueno, entonces eso, no nos pudimos reunir, no podíamos acopiar en un lugar y esperar que la gente vaya a buscar. Entonces se nos dificultó y decidimos como sostener que estas 10 personas que éramos, a través nuestro, formar pequeños nodos para que se extendiese de esa manera y cada persona, por ejemplo, yo tengo en mi nodo hay 10-12 familias, y yo me comunico con ellas, y si hay alguna dificultad porque no pudieron retirarla, bueno, yo me encargo de llevarme su mercadería y tratar de que la busquen. ¿Han podido en este tiempo ponerse en contacto con productores que estén por su zona? Sí y no, porque esa es para nosotros es la deuda que nos quedó, que querríamos trascender la compra comunitaria a través de estos productores. Por ejemplo, contactamos con un productor de Mendoza con el que trabajamos, con productores del Bolsón de harina, pero localmente no lo hemos podido hacer. Y estamos en contacto con una red que se creó acá en es de alcance municipal, que se llama Solired, una red solidaria de ofrecimiento de servicios y de productos, y ahí, esta vuelta, empezamos a ingresar en esa red, a ver si a través de ella podemos ampliar y encontrar además productores locales, con lo cual podamos unirnos a la red. Acá los barrios son muy cerca, San Martín es muy pequeño, los barrios son muy cercanos, y como somos 10 personas y casualmente vivimos en distintos lugares, no es más por eso, por la persona. Por ejemplo, un hecho curioso para contarte, yo el otro día estaba en una charla, la de Sara Itkin, charla que dieron sobre plantas, muy interesante, y había como 100 personas por Zoom, y en ese lugar había 2 personas de San Martín que desconocían la red y se sumaron ahora. y se sumaron porque estaba ahí, porque intervinimos. O sea, es como casual todavía nuestra, el modo de que la gente se contacta conmigo. Todavía no tenemos, porque no nos dimos una estrategia de comunicación de salir a la comunidad o a tratar de expandirnos, porque no estaríamos pudiendo sostenerlo por el tipo de organización que nos dimos, que queremos debatirla. Lo que sabemos es que este modo de funcionamiento tan acotado y tan pequeño no es el objetivo. El objetivo es estar, expandirnos en, tanto en la red de compras como en el contacto con los productores locales y también en el contacto con el municipio. Uh-huh. Y Adriana, ¿cuál ven ustedes que es la respuesta de la gente, de las familias a las que se acercan con la propuesta, aunque sea así como usted dice por ahora, como lo han podido hacer, digamos, pero cuál es la respuesta que ustedes observan? Y la respuesta es, primero logramos que se sostengan una gran cantidad de gente. O sea, las compras siempre son más o menos del mismo tenor, que o sea, estamos viendo que se suman, que o sea, que continúan en la compra. Y una cosa que sí nos planteamos, y que estamos, eso sí, que me olvidé de contarte, estamos como produciendo un pequeño video entre nosotros, para presentarnos a toda la gente de los distintos nodos que tenemos, porque no queremos ser simplemente una compra, queremos que por detrás esté la reflexión sobre cómo comemos, qué vínculo tenemos con los productores, cómo ir cuestionando los productos superprocesados, que podemos comer de otra manera. Bueno, distintos planteos que empezaron a surgir en la cátedra y que queríamos darnos a conocer de esa manera a la gente que está comprando. Queríamos avanzar con ese grupo que se ha sumado a la compra. Pues la gente se suma porque le parece interesante comprar, pero también hay gente que se le facilita algo y no tiene una reflexión. Entonces queríamos como empezar por ese lugar.